Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno con un anuncio que hizo bastante ruido. Apple lanzó su nuevo Mac Studio. Esto fue el 5 de marzo de 2025. Y bueno, tenemos aquí la nota de prensa oficial. La idea hoy es desglosar un poco qué significa eso de el Mac más potente hasta la fecha y entender bien para quién es esta máquina. Exacto. Y no es una actualización cualquiera, ¿eh? Hablamos de un equipo que, bueno, desde el principio apunta muy claro al sector profesional, al más exigente, diría yo. Y la clave de todo esto son los nuevos chips. El M4 Max, que ya de por sí es un salto. Y ojo, el debut del M3 Ultra, que parece que viene a, bueno, a romper un poco los esquemas del rendimiento en escritorio. Siguen apostando fuerte por Apple Silicon. Sí, la frase que citan de John Turner, el vicepresidente de ingeniería de hardware, es fuerte. Habla de un auténtico cambio de paradigma para profesionales. Y todo esto insisten mucho en el mismo diseño compacto y silencioso del Mac Studio original. Es esa mezcla de potencia y formato lo que lo hace especial. Yo creo que sí, definitivamente. Hay que pensar a quién le sirve tanta potencia bruta, ¿no? Gente que edita video en 8K, coloristas, desarrolladores que compilan proyectos enormes, ingenieros con simulaciones pesadas, fotógrafos con archivos RAW gigantescos, artistas 3D. Esa gente. Tradicionalmente, para tener este nivel, necesitabas una torre enorme, ruidosa, que calentaba la habitación. Y la propuesta de Apple es meter todo eso en una cajita que casi ni se ve ni se oye en el escritorio. ¿Eso ya de por sí es un gran qué? De acuerdo, de acuerdo. A ver, vamos a desgranar un poco los componentes. Empecemos por la opción con el chip M4 Max. La nota dice que es para tareas muy, muy exigentes. Dan algunos datos. CPU de hasta 16 núcleos. Y ojo, afirman que tiene el núcleo monohilo más rápido del mundo. Eso es audaz. También GPU de hasta 40 núcleos, ancho de banda de memoria unificada de más de medio tera por segundo, medio tera, y un Neural Engine para la IA más del triple de rápido que el M1 Max. Sí, los números son impactantes. Pero más allá del número frío, lo interesante es que traen su arquitectura gráfica más nueva a esta línea. Hablan de almacenamiento dinámico en caché, que básicamente optimiza cómo la GPU usa su memoria al momento. También sombreado de malla acelerado por hardware, que ayuda a dibujar geometrías complejas más rápido. Y el trazado de rayos de segunda generación. Esto último, por ejemplo, se ve directo en, bueno, en luces, sombras, reflejos mucho más reales, en 3D y juegos. Para ciertos creadores es clave. Y la memoria unificada, que en este M4 Max va desde 36 GB hasta 128 GB. ¿Qué tipo de trabajos permite eso, más concretamente? Pues mira, piensa en fotógrafos con miles de fotos en alta resolución, en Lightroom o Capture One, haciendo ediciones complejas sin que la máquina se ahogue. O músicos, productores con proyectos en Logic o Pro Tools con cientos de pistas, instrumentos virtuales, efectos, todo sonando en tiempo real. Y no olvidemos los dos aceleradores ProRes para cualquiera que edite video profesional, sobre todo con varias secuencias 4K u 8K en ProRes. Esto, bueno, acelera un montón la reproducción y la exportación. La nota da ejemplos concretos de rendimiento. Comparando con el Mac Studio anterior con M1 Max, dicen que en Photoshop es hasta 1.6 veces más rápido y casi 3 veces más rápido que el iMac de 27 pulgadas más potente que había con Intel Core i9. Es un salto grande frente a la generación anterior de Apple Silicon y, bueno, enorme frente a Intel. Exacto. Y no solo en gráficos, ¿eh? Para desarrolladores, compilar código en Xcode, que a veces es esperar y esperar, dicen que hasta 2.1 veces más rápido que con M1 Max y más de 3 veces que con ese iMac Intel. Incluso tareas que usan IA como mejorar video con Topaz Video AE, 1.6 veces sobre M1 Max y 5 veces sobre el iMac Intel. Queda claro, ¿no? El M4 Max ya posiciona a este Mac Studio como una herramienta muy seria para, bueno, para un montón de profesionales. Pero entonces llega el M3 Ultra. Aquí es donde Apple parece que pisa el acelerador a fondo. Lo llaman la máxima expresión del rendimiento. Dicen que prácticamente duplica la potencia del M4 Max si la tarea usa muchos núcleos de CPU y GPU. Los números son todavía más llamativos. CPU de hasta 32 núcleos, con 24 de alto rendimiento. Eso es un 50% más que otros Ultra. GPU de hasta 80 núcleos, la más potente que han hecho. Neural Engine de 32 núcleos y un ancho de banda de memoria que dicen supera los 800 GB por segundo. ¡800 GB por segundo! Cuesta hasta imaginar esa velocidad dentro de la máquina. Aquí, yo creo que el factor que lo cambia todo es la memoria unificada. El M3 Ultra empieza en 96 GB, pero se puede configurar hasta 512 GB, medio terabyte de RAM unificada. En una compu de escritorio, Apple misma dice que es algo nunca visto en un ordenador personal. Y no es solo un número para presumir. La implicación es radical. ¿En qué sentido? O sea, ¿qué te permite hacer medio tera de RAM que antes ni soñabas en un equipo así? Principalmente te abre la puerta a trabajar con modelos de inteligencia artificial gigantescos o con enormes bases de datos, directamente en tu máquina, sin depender tanto de la nube o de servidores externos. La nota menciona específicamente poder ejecutar modelos de IA con más de 600 mil millones de parámetros. Esto es un cambio brutal para investigadores, científicos de datos, desarrolladores de IA, gente que necesita probar cosas rápido o que maneja datos sensibles y prefiere tenerlos en local. Piensa en entrenar modelos complejos, analizar genomas, procesar simulaciones científicas masivas. Entiendo, entiendo. Y a eso le suman almacenamiento SSD de hasta 16 terabytes. Mencionan que con eso guardas más de 12 horas de video ProRes 8K. Poder tener todo eso localmente debe cambiar flujos de trabajo de postproducción, ¿no? Totalmente. Y esa memoria gigantesca va de la mano con la misma arquitectura gráfica avanzada del M4 Max. Caché dinámico, mesh shading, trazado de rayos, pero claro, a una escala mucho mayor, con hasta 80 núcleos de GPU. El resultado, según Apple, es que el renderizado 3D que tira mucho de GPU puede ser hasta 2.6 veces más rápido que con el M1 Ultra. Para estudios de animación, de efectos visuales, arquitectura, esto es reducir tiempos de espera de forma drástica. A ver, veamos los ejemplos que dan para este M3 Ultra. En IA hablan de generar tokens en LM Studio, que es para correr modelos de lenguaje localmente. Dicen que es hasta 16.9 veces más rápido que con M1 Ultra. Ahí se nota la memoria, ¿no? Es un caso clarísimo. Y en Render 3D con Max en Redshift, que es muy usado, afirman que es 2.6 veces más rápido que el M1 Ultra. Pero la comparación que más llama la atención es con el pasado. Hasta 6.4 veces más rápido que un Mac Pro de torre, de los de Intel, de 16 núcleos, con una gráfica profesional como la Radeon Pro W5700X. La diferencia con la arquitectura anterior es abismal. Incluso en ciencia. Dan el ejemplo de secuenciar ADN con un software como Oxford Nanopore MinKao. 1.1 veces más rápido que M1 Ultra. Que bueno, es una mejora. Pero más de 21 veces más rápido que ese mismo Mac Pro Intel. ¡Wow! Y en video 8K en Final Cut Pro, 1.4 veces sobre M1 Ultra y 4 veces sobre el Mac Pro Intel. El mensaje parece claro. El M3 Ultra apunta a trabajos que antes, bueno, necesitaban hardware mucho más caro y especializado, o directamente clusters. Exactamente. Si unes los puntos, hablamos de IA pesada en local, render 3D súper complejo, computación científica, postproducción 8K a gran escala. Es una máquina diseñada para los flujos de trabajo más bestias que te puedas imaginar hoy en un ordenador personal. Claro, pero toda esa potencia necesita comunicarse con el exterior. Y aquí viene otra novedad. Thunderbolt 5. Prometen velocidades de hasta 120 gigabits, el triple que antes. Esto es más que pasar archivos rápido, ¿no? ¿Qué beneficios prácticos tiene? Son varios y son importantes. Primero, sí, almacenamiento externo ultra rápido. Clave si manejas teras de video 8K o datos científicos. Segundo, y quizás más relevante para algunos profesionales, mejor soporte para chasis de expansión externos. Imagina conectar cajas con tarjetas PCI Express específicas, de captura de vídeo de alta gama, de audio DSP, redes de 100 GB. Thunderbolt 5 da el ancho de banda y la baja latencia para que esas tarjetas rindan como si estuvieran dentro. Y tercero, bueno, prepara el terreno para futuros monitores de altísima resolución y refresco y para docks más potentes. Me llamó la atención un dato del modelo M3 Ultra. Puede conectar hasta 8 monitores ProDisplay XDR, 8 pantallas 6K. Eso es, una pared de píxeles. ¿Quién necesita tanto? Suena exageración, ¿verdad? Pero piensa en puestos muy específicos. Salas de etalonaje, de corrección de color, donde necesitas ver la imagen principal, los scopes, referencias, la interfaz, todo a la vez y con precisión. O visualización de datos financieros o científicos muy complejos. O ciertos entornos de desarrollo o monitorización de sistemas. Es una capacidad extrema, sí, pero responde a necesidades profesionales reales, aunque sean de nicho. Y claro, mantienen los puertos clave. Ethernet de 10 gigabits, HDMI, la ranura SDC-XC frontal, que siempre viene bien para descargar fotos y videos, y lo último en Wi-Fi y Bluetooth. La nota también dice que el Mac Studio está diseñado para Apple Intelligence. ¿Qué significa eso más allá del músculo del hardware? Mencionan herramientas de software. Sí, aquí ya entramos en la capa de IA integrada en el sistema y las apps. Hablan de herramientas de escritura para ayudar a redactar, revisar, resumir textos en mail, notas, pages. De notificaciones prioritarias que intentan filtrar lo importante para que no te distraigas tanto. Mencionan transcribir audio en directo en notas, útil para reuniones, entrevistas. Y un Siri como más conversador, que entiende el contexto, puede mezclar voz y texto e incluso ayudarte a hacer cosas en el sistema. También está la integración opcional con ChatGPT, que parece que el usuario controla cuando se usa. Y una herramienta llamada Image Playground para crear imágenes rápido. Da la sensación de que la IA se quiere meter en muchos puntos del día a día. Totalmente. Pero un punto en el que Apple insiste y mucho es la privacidad. Subrayan que Apple Intelligence procesa todo lo posible en el propio dispositivo, usando el Neural Engine de los chips M. Y para tareas más complejas que sí necesitan servidores, usan lo que llaman computación privada en la nube. La promesa es que tu información no se guarda, Apple no la ve, solo se usa para esa tarea y ya. Y que haya auditorías que lo comprueban. Es un intento de dar IA potente sin sacrificar la privacidad, que es un tema caliente. Y todo esto corre sobre Mac OS Sequoia, la nueva versión de sistema operativo, que trae sus propias mejoras, ¿no? Como transferir archivos más fácil entre iPhone y Mac, organizar ventanas en mosaico con algo llamado Tiling, una para contraseñas. Correcto. También mejoras más visuales o funcionales, como fondos para videollamadas. Safari, el navegador, tiene funciones nuevas como destacado para sacar info clave de webs, un lector rediseñado que puede resumir artículos, un visor de video mejorado, controles para distracciones, incluso para juegos, hablan de mejoras con audio espacial y el modo juego. Ah, y una cosita cómoda que llegará pronto, configurar el Mac Studio nuevo solo acercando el iPhone. Todo esto de la IA integrada y las mejoras del sistema suena útil, sí. ¿Pero es realmente algo que transforme el trabajo profesional o son más bien mejoras de conveniencia? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta seguro que depende mucho del profesional. Para algunos, poder resumir textos largos o transcribir reuniones al instante puede ahorrar un montón de tiempo. Para otros, herramientas como Image Playground quizás se integren en fases iniciales de creatividad. Pero yo creo que el potencial de verdad transformador, si es que llega, lo veremos a medio y largo plazo, a medida que esto se integre más en las apps profesionales que usa la gente y descubran cómo sacarle partido. Habrá que verlo. Cambiando un poco de tercio, Apple obviamente posiciona al Mac Studio junto a sus pantallas, ¿no? El Studio Display 5K o el Pro Display XDR 6K. Dicen que es para crear el estudio definitivo. Y claro, los accesorios Magic, teclado, trackpad, mouse. Sí, es la visión completa del puesto de trabajo de Apple. Pero hay otro aspecto del ecosistema que mencionan y que cada vez pesa más, el medio ambiente. Reafirman su meta de ser neutrales en carbono para 2030. ¿Y qué dicen del Mac Studio en concreto sobre eso? Dan varios detalles. Que más del 30% del material del equipo es reciclado. Que la carcasa es de aluminio 100% reciclado. Que los imanes usan tierras raras 100% recicladas. Mencionan también alta eficiencia energética, cumplen Energy Star y que no usan mercurio, PVC, retardantes de llama bromados. El embalaje también, ¿no? Suelen hacer hincapié ahí. Correcto. Dicen que es todo a base de fibra para llegar a su meta de eliminar el plástico de los empaques en 2025. Y añaden un dato interesante sobre la IA. aseguran que todas sus operaciones, incluidos los centros de datos que usan para las funciones de Apple Intelligence en la nube, funcionan con energía 100% renovable. Es una forma de responder a la preocupación por la huella de carbono de la IA, que es un tema importante. Muy bien. Pues para ir cerrando, los datos prácticos. Se podía reservar desde el 5 de marzo. Empezó a llegar el 12. El precio base en España, según la nota, es de 2.529 euros para el modelo con M4 Max y hay un precio educativo un poco más bajo, 2.279 euros. Lógicamente, las configuraciones con M3 Ultra, más memoria, más disco, suben bastante desde ahí y se piden online. Y mencionan lo de siempre. Apple Trade-in, entregar tu equipo viejo por un descuento y Apple Care Plus, el seguro extendido. Que en equipos de este precio, bueno, no es mala idea considerarlo. Entonces, resumiendo un poco, tenemos un Mac Studio que da un salto de potencia muy, muy bestia, sobre todo con ese M3 Ultra. La memoria unificada llega a niveles nunca vistos en un ordenador personal abriendo puertas en IA y manejo de datos masivos. La conectividad se pone al día con Thunderbolt 5 pensando a futuro y todo integrado con un software que apuesta fuerte por la IA, pero con mucho énfasis en la privacidad. Queda claro que no es para cualquiera, ¿eh? Es una herramienta muy específica para profesionales con las tareas más pesadas. Exactamente. Y eso nos deja con una reflexión interesante, ¿no? Para el futuro. Si este nivel de potencia, sobre todo para IA y análisis de datos gigantes, ahora cabe en una cajita silenciosa en el escritorio, ¿cómo va a cambiar eso la idea misma de ordenador personal para los creativos, científicos, ingenieros más top? ¿Qué cosas que hoy hacemos en centros de datos o clústeres podrían empezar a hacerse de forma normal, en local, sobre la mesa? Es algo para pensar, ¿eh? Porque estas máquinas podrían habilitar flujos de trabajo totalmente nuevos en los próximos años.